skies are clear and fair, and love is everywhere. Old hands in the spring, young love.

jamás conocí tu lado bueno, ni por equivocación me dijiste un te quiero. Yo fui quien se equivocó, la que un día compré por yegua, una mula resultó. Yo le guardé, voy a decirle despacito que lo adoro y entre sus 떨어져도 나 물밀 것 버티는 거야 어차피 떠나면 상처 조성이 채로 미워하게 될걸 끝장을 보기 전 끝낼 순 없어 이 아픔을 기다린 것처럼

träum den schönsten aller Träume, den ein junges Mädchen träumen kann. Wenn Matrosen aus Piräus tanzen gehen, in Athen, dann wird einer auch in deine Augen sehen, in Athen. So geht die kleine Melina jeden Sonntag zum Tanzen mit Tina, und dann schlägt sie beim Tanz immer wieder ihre schönen Augen nieder. Denn die verliebten Matrosen wollen tanzen und küssen und kosen. Und dann sagt sie beim Klang schöner Lieder, nächsten Sonntag komm ich wieder. Wenn Matrosen aus Piräus tanzen gehen, in Athen, dann wird einer auch in deine Augen sehen, in Aber dann kommt einmal auch der eine, der die schönste aller Fragen stellt. Und das Mädchen, das so lang allein war, wird das Allerglücklichste der Welt. Ein Matrosen aus Piräus tanzen gehen, in Athen, in Athen. Dann wird ein auch in deine Augen sehen, in Athen, in Athen. La, la, la, la, la, la, la. Poder. hace tiempo y otra vez vuelves a llamarme con tus pretextos absurdos. ¿Qué te pasa? Que ya se te olvidó que fuiste tú quien me dio la espalda. Voy a pedir que te controles, corazón. Si no estás bien, eso ya no es asunto mío. Da lo mismo. Si no tengo la razón, nuestro adiós es definitivo. Nuestro amor no tiene comas, más bien es punto y final. Si crees que te puedes marchar y regresar cuando tú quieras, estás mal. Hazme el favor y ve y consulta con tu almohada. Quizá te haga un poco reflexionar. Y no me vuelvas a llamar, que nuestra historia es punto final. Y esto es punto final. Javier Rosas, compadre. Voy a pedir que te controles, corazón. Si no estás bien, eso ya no es asunto mío. Da lo mismo. Si no tengo la razón, nuestro adiós es definitivo. Nuestro amor no tiene comas, más bien es punto y final. Si crees que te puedes marchar y regresar cuando tú quieras, estás mal. Hazme el favor y ve y consulta con tu almohada. Quizás te haga un poco reflexionar. Y no me vuelvas a llamar, que nuestra historia es punto final. Mariachi de la tierra del tepache es la nueva sensación. Chamaquitas y mujeres se desmayan cuando Pérez les entona esta canción. No eres nada más que un perro llorón. No eres nada más que un perro llorón. A otra parte con tus pulgas eres perro corrientón. Ya dejó la mariachada, de eso no le importa nada, no quiere cantar el sol. Hoy no más con su guitarra, pegándole cachetadas, canta puro rock and roll. Si quiere usted saber dónde me puede ver, se va por esta calle hasta llegar al hotel. El de los abandonados, qué vida tan sola. No se oye allí más, más que llorar. Así canta Elvis Pérez, ídolo de las mujeres, cantante de rock and roll. Ya no le gusta la birria y el tequila le fastidia, toma soda con hot dogs. En San Juan de Dios nació, con puro frijol se crió, pero ya se le olvidó. Hoy se viste de tejano en lugar de andar de charro y canta puro rock and roll. Junto al teléfono me puedes encontrar. Si no vienes a verme, debías de llamar. No seas cruel con mi corazón. Yo no quiero otro amor, baby, solo a ti te adoro yo. Así canta Elvis Pérez, ídolo de las mujeres, cantante de rock and roll. Ya está tiro los guaraches, ya abandonó los mariachis, ahora canta rock and roll. just other Jim said hello. I'd like to pour out my heart, but I don't know where to start. soledad. Al Cristo le voy a rezar que regreses otra vez. Cuando yo vuelvo a mi casa, me preguntan siempre que a dónde fui, pero nunca diré el secreto, pues nadie lo debe saber, que en lo alto de esa cima, donde reina la siempre la paz. Like cold cream soup, taste is Coco Loco.

mir. Ich danke dir. In meinem ganzen Leben war es nie so schön. Und du willst gehen. Liebe ohne Tränen gibt es kaum. Das bleibt ein Traum. Ich weiß genau, wie gut wir beide uns verstehen. Und du willst gehen. Du zeigtest mir einen schönen Rosengarten. Du lehrtest mich die Blumen sehen. Wenn nun alles welt, was kann ich dann noch erwarten? Ich warte auf dich und du willst gehen. Und du willst gehen. Und du willst gehen. Deine Hände sind so lieb zu mir. Ich danke dir. Nun soll die Zärtlichkeit wie Abendwind verwehen. Und du willst gehen. Deine Lippen sagen mir so viel. Es war kein Spiel. Ich werde immer jedes Wort von dir verstehen. Und du willst gehen. Du zeigtest mir einen schönen Rosengarten. Du lehrtest mich die Blumen sehen. Wenn nun alles wird, was ja ich dann noch erwarten. Ich warte auf dich und du willst gehen. Und du willst gehen. Und du willst. Du zeigtest mir einen schönen Rosengarten. Du lehrtest mich die Blumen sehen. Wenn nun alles wird, was kann ich dann noch erwarten? Ich warte auf dich und du willst gehen. Du zeigtest mir einen schönen Rosengarten. Du lehrtest mich. SDD, la tremenda 1030 AM, con planta transmisora ubicada en el kilómetro 43, carretera libre Tijuana-Ensenada, en Puerto Nuevo, Baja California, Baja México. California, México. ¡Vámonos, muchachos! ¡Compadre! ¡Ay, para que vean que es en vivo! Otra vez que rompemos, ya me sé de memoria el final, porque siempre volvemos. Otra vez son los celos el culpable de que tú y yo nos alejemos. Otra vez a lo mismo, otra vez el tequila ya quiere volverse mi amigo. Ya me dueles en el pecho. Si yo sufro, tú sufres el doble, tienes que admitirlo. Dile a tu orgullo que el mío también le envía saludos. Vas a buscarme y eso te lo juro. Vendrás de nuevo a decir. Oh,

Habiba, baby, Habiba, baby, Habiba, baby. She's a gal for me. She got plenty of rhythm, got plenty of jive, and when we dance I really come alive. My love for her so tender and sweet, my heart starts pounding every time we meet. A bebop baby, still in her teens, is as sweet as she can be. Bebop baby in her old blue jeans is a bebop baby for me. A bebop baby for me. A bebop baby, a bebop baby, a bebop baby. She's a gal for me. I'm gonna find her tonight, we're gonna have a time. I want the baby to be mine, oh mine. A big day's coming from a baby and me. The day she says she belongs to me. A bebop baby, still in her teens, just as sweet as she can be. A bebop baby in her old blue jeans is a bebop baby for me. A bebop baby for me. A bebop baby, a bebop baby, a bebop baby. She's a gal for me. I'm gonna find her tonight, we're gonna have a time. I want the baby to be mine, oh mine. A big day's coming from a baby and me. The day she says she belongs to me. A bebop baby, still in her teens, just as sweet as she can be. Bebop baby in her old blue jeans is a bebop baby for me. Bebop baby for me. Pretty girls I knew last summer at the shore. Telephone numbers of just the cutest numbers, and more than just a few a fella could adore. Barbara and Jean were kind of fun. Anne was the warmest one. Linda was cute, and so was Penny. Who got so many numbers? A whole darn book of numbers. But I would gladly toss them in the sea if you love me. Barbara and Jean were kind of fun. Anne was the warmest one. Linda was cute, and so was Penny. Oh, I got so many numbers. A whole darn book of numbers. But I would gladly toss them in the sea. What do you want if you don't want money? What do you want if you don't want gold? Say what you want and I'll give it you, darling. Wish you wanted my love, baby. What do you want if you don't want earning? What do you want if you don't want us? Say what you want and I'll give it you, darling. Wish you wanted my love, baby. Well, I'm offering you this heart of mine, but only what do you want, oh boy, you're making a fool of me. One of these days when you need my kissing, one of these days when you want me to, don't turn around cause I'll be missing. Then you want my love, baby. Well, I'm offering you a diamond ring, but all you do is turn me down. What do you want, oh boy, you're going. One of these days when you need my kissing, one of these days when you want me to, don't turn around cause I'll be missing. Then you want my love, baby. Oh well, then you want my love, baby. There goes a possum, sniffing up an orange blossom, looking for a mate, maybe. There goes a squirrel, looking for a girly squirrel, wondering where his sweetie could be. Look for a mate while the sun still shines, look for a mate, my darling. Look for a mate while the moon is high, and tell the morning star you're trying. There goes a cricket, looking through the thicket for a pretty cricket who he loves. And here I go, I'll be looking for you. There goes a turtle, looking for a myrtle turtle, never race the hare no more. There goes a bunny, looking for a honey bunny, racing made his feet a little sore. There goes a weasel, funny how a little squeeze will make him fall in love again. And there goes a rooster, crowing like his daddy used to, cause he's got a pretty little hen. Look for a mate while the sun still shines, look for a mate, my darling. Look for a mate while the moon is high, and tell the morning star you're trying. There goes a cricket, looking through the thicket for a pretty cricket who he loves. And And here I go, I'll be looking for you. I'll be looking for you. I'll be looking for you. Cause it mattered, I still kiss me. She can start on making a little easy. feeling so blue. Love to feel the summer sunshine. Love to hear the summer rain. Warm wet kisses, everyone is mine. Now that you are back again, glad that winter's finally over. Don't know where the sun has been. I can sleep at night, 'cause baby, I know love's starting all over again. Well, I know the hurting's over. I know the waiting's through. It's been lonely in the meantime. I know it's been worth it all waiting for you. Love to feel the summer sun. Love to feel the summer sun. Love to hear the summer rain. Love to hear the summer. Warm wet kisses, everyone is mine. Now that you are back again. Well, I know the hurt. At night, 'cause baby, I know love's starting all over again. I know love's starting all over again. I know love's starting all over again. I know love's starting all over again. Cena y ingrata, me traes rendido desde el momento en que te conocí. Muchos amores he conocido, pero ninguna se parece a ti. Paloma blanca, presta tus alas para volar al jardín aquel. Tan delicioso que a mí me encanta, quiero embriagarme con su dulce miel. En este mundo ya nadie sobra, no ha de faltar quien me sepa querer. La de buenas, que yo soy hombre, no desgraciado por una mujer. Soy marinero de puerto en puerto y que navego en un buque de vapor. Y ando en busca de mi Zenaida, que se embarcó para Nueva York. Anda, Zenaida, no seas ingrata con el que tanto te supo querer. De ti me ausento y quizá ya nunca en este mundo me vuelvas a ver. Zenaida ingrata, ya me

had a cigarette, heart is beating loud, and she doesn't want it to stop. Moving too fast, moon is lighting up her skin. She's falling, doesn't even know it yet. Having no regrets, it's all that she really wants. Just reminds her of the missing piece of innocence she lost.